Los cristianos a veces vivimos como si las cosas eternas fueran, de alguna manera, menos reales que las realidades a mano. Pero según las Escrituras, estas realidades no son menos reales, son mucho más reales. Lo que estamos atravesando en la tierra es temporal. El Dios eterno juzga lo temporal. Cuando Juan fue escoltado a la presencia de Dios, todo lo que estaba sucediendo en su vida fue llevado de inmediato junto a la realidad eterna de Dios. Este es uno de los productos colaterales de la adoración que debería motivarnos incluso más. Cuando veo a Dios alto y exaltado, mis cosas diminutas no parecen gran cosa. Como sabe, Dios puede hacerlo todo por encima y más allá de todo lo que pedimos o entendemos. Nada es imposible para Él. Es mediante la adoración que nuestros espíritus son elevados a los ámbitos celestiales. Es por la adoración que se me hace ver a Dios, como Juan lo vio. Es por la adoración entonces que mi vida empieza a tener una verdadera perspectiva y el equilibrio que me libra de los altibajos que solían dominar mi vida antes de que descubriera lo que es verdaderamente adorar al Dios Todopoderoso. Jesús le está diciendo a Juan en ese momento de realidad, Juan, quiero que sepas que las cosas no son lo que parecen ser. Te voy a mostrar cómo son las cosas en realidad. Te voy a llevar al salón del trono en el cielo y mostrarte la realidad genuina. Las cosas no se han salido de control. Satanás no ha ganado. El mal no ha triunfado. Atisba por la puerta. Capta un vislumbre de la realidad. Dios está en su trono y tal visión transformará tu corazón y tu mente para siempre. Así que, ¿qué podemos aprender de esta escena en el cielo? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Permítame darle cuatro cosas brevemente. Primero, la adoración no es asunto de nosotros, es asunto de Él. Repítalo conmigo, en voz alta. En realidad debemos poner esto muy dentro del corazón. La adoración no es asunto de nosotros, es asunto de Él. Ahora, permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué debería pensar usted cuando algo sucede en un culto de adoración que simplemente no es de su preferencia personal? Usted debería pensar que la adoración no es asunto de nosotros, es asunto de Dios. Si nos concentramos en el objeto de nuestra adoración, no seremos tan contrarios en cuanto a la sustancia de nuestros cultos de adoración y el estilo de nuestra música. Una de las razones por las que nos enervamos tanto y tenemos guerras de adoración en nuestras iglesias es porque nos olvidamos de que la adoración no es cuestión de nosotros, es cuestión de Dios. Segundo, la adoración no es asunto de aquí, es asunto de allá. Uno de los propósitos principales de la adoración es apartar nuestra mente de las cosas de esta tierra y ponerla en las cosas del cielo. Solo cuando somos capaces de hacer eso, podemos funcionar con integridad en nuestra vida. Si usted anda por su vida enfocado en el aquí y ahora, se verá en caos todos los días. Pero si usted ve al cielo, todo empieza a tener sentido. De eso es de lo que trata esta serie de mensajes sobre el cielo. Capte un vislumbre del cielo y la tierra cobrará proporción para usted. Por eso leemos en Colosenses 3:1. Que debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y la vida de ustedes está escondida en Cristo, en Dios. La adoración no es asunto de nosotros, es asunto de Dios. No es asunto de aquí, es asunto de allá. Tercero, la adoración no es asunto de ahora, es asunto de entonces. En 2 Corintios 4:16 leemos, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no solamente se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero que noten lo que Pablo está haciendo, y si pudiera ocupar todo el tiempo y enseñar sobre este pasaje. Pablo les presenta a los creyentes de Corinto el reto de poner todo lo que estaba sucediendo en la vida de ellos en contra de la promesa del futuro. Quiero que noten cuán cuidadosamente lo contrasta todo en este pasaje. Lo que dice es que el hombre externo está pereciendo, pero el hombre interno está siendo renovado. La leve tribulación es para hoy. El eterno peso de gloria es para mañana. Las cosas que se ven las pone en contra de las cosas que no se ven. La tribulación por un momento es comparada con la gloria de la eternidad. Las cosas que son temporales son comparadas con las cosas que son eternas. No pudiera ser más claro. La adoración es el pasillo por el que hacemos nuestro intercambio al cielo. Es la venida que nos conduce del vacío de este mundo a la plenitud del mundo venidero. Es la calle que nos conduce de la decadencia, el desaliento, a la renovación y la gloria. Y cuando dejamos de adorar, nos confirmamos a la desesperanza de esta vida. Y es por eso que la adoración no es simplemente, ah, bien, algunos adoran y otros no. La adoración es la misma esencia de su existencia. Usted fue creado para adorar, y cuando no adora, falla al no expresar el propósito para el que está aquí. La adoración no es asunto de nosotros, es asunto de Dios. No es asunto de aquí, es asunto de allá. La adoración no es asunto de ahora, es asunto de entonces. Y luego, la adoración no es asunto de uno, es asunto de muchos. En una época, cuando algunos dicen que la adoración corporativa en realidad no es necesaria, oigo que algunos dicen continuamente, ah, no necesitamos ir a los cultos de adoración. Podemos adorar en nuestra casa. Yo puedo adorar en el campo de golf. Miren todos esos árboles hermosos. Sí. Y usted yerra al darle a la pelota y podría apostar que usted no está adorando. Continuamente oigo que algunos dicen, no necesitamos ir a un templo. Hay una cosa que parece ser cristianismo independiente. No necesito a la iglesia, dicen. Presten atención. Usted necesita a la iglesia. Ustedes se necesitan unos a otros y es interesante que en el libro de Apocalipsis, por cada vez que aparece adoración independiente, cuando Juan se postra y adora, hay 5, 6 o 7 ocasiones cuando se presenta la adoración congregacional. No hay tal cosa como cristianismo individual. Como lo he dicho tantas veces, la palabra santos siempre está en plural en la Biblia. Así que ahí tenemos otro voto fuerte para la adoración con sus hermanos y hermanas en Cristo en su iglesia local. En Apocalipsis no se puede escapar de las reuniones congregacionales que poblarán las experiencias de adoración en el cielo. Quiero concluir este mensaje simplemente recordando algunas de estas. Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Escuche la descripción de la adoración celestial en Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! ¿Ven ese cuadro? Si los coros y orquestas pueden elevarnos a tales alturas de deleite aquí en la tierra, ¿cómo será cuando oigamos los coros celestiales acompañados por orquestas entrenadas en el cielo, elevando alabanzas al Dios Todopoderoso alrededor del trono? Espero ser parte de eso en el cielo. Habiendo dicho esto, si es allá donde nos dirigimos, debemos empezar los ensayos de inmediato, porque no hay garantía de cuánto tiempo tendremos para alistarnos. Puede ser mañana, así que tenemos que empezar hoy. Tenemos que entonar alabanzas al Señor y aprender cómo adorarle, porque un día vamos a participar en esta gigantesca experiencia de adoración cuando alabemos juntos al Señor en el cielo. Vaya, eso es algo que vale la pena vislumbrar, ¿verdad? Si usted vuelve y lee estos pasajes del libro de Apocalipsis que se dedican a los cantos en el cielo, hallará que su corazón se anima, al pensar que un día estará con otros de todo el universo que han puesto su fe en Jesucristo y que estaremos alabando juntos a Dios. Eso va a suceder en el cielo algún día. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, vamos a voltear la página a una nueva consideración. Será la consideración de el nuevo cielo y la nueva tierra. Hace poco hablamos de la remodelación extrema última de los creyentes. Quiero que sepa que la tierra y el cielo también van a tener una remodelación extrema última, un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo preparado para los seguidores de Cristo y hablaremos de eso el día de mañana, al continuar con esta jornada por los misterios del cielo. Aquí, en Momento Decisivo, nos entusiasma lo que estamos haciendo. Tengo que decirle que casi no pasa ni un solo día en que no aparezca en mi escritorio una carta acerca de alguna persona cuya vida haya sido transformada por la palabra de Dios. Cuando escuchan Momento Decisivo, sea que lo oigan en la cárcel, conduciendo por alguna carretera o en campamento en algún lugar del campo, la palabra de Dios penetra en sus corazones y tiene lugar un cambio. Muchos han venido a Cristo. He mencionado en otras ocasiones nuestro folleto titulado Su más grande momento decisivo. El año pasado enviamos más de 2,000 ejemplares de este libro a personas que han dicho que han recibido a Cristo y quieren recibir este librito como una herramienta de seguimiento. Estamos viendo que Dios hace cosas grandiosas y todo esto es cuestión de la palabra de Dios, la integridad de ella y las promesas que nos da. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Adoración en el cielo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.